Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Les doy la bienvenida una vez más a un espacio de Mindalia Televisión. Bienvenidos a este tercer día de congreso, Descubre y logra tu propósito. Gracias a todas las personas que se están sumando allí a través de sus pantallas, a todos los que nos dejan mensajitos, comentarios. Les recuerdo que el chat en directo ya está disponible para que puedan dejarnos todos los mensajitos, nos cuenten desde dónde nos están viendo, pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas porque vamos a estar respondiendo estas con nuestro especialista del día de hoy. Así que hablando de eso, ya quiero comentarles un poco sobre Leonor Mota. Ella nos va a estar acompañando y nos va a hablar sobre la conexión con el alma, la alta vibración y el propósito de vida. Leonor es terapeuta y escritora con 20 años de experiencia acompañando a personas y grupos en el proceso de desarrollo personal y espiritual. También es creadora de un método basado en constelaciones familiares, holísticas, y además es autora de 2 libros. Así que vamos a darle la bienvenida a Leonor para que se una a este especial. Leonor, gracias por acompañarnos. Hola, Fairuz. Gracias a ti y a todo el equipo de Mindalia por esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Leonor. Qué gusto enorme tenerte con nosotros y que podamos hablar de estos temas. Así que te doy el paso para que nos cuentes sobre la conexión con el alma. Muy bien. Muchísimas gracias, Fairuz. Pues bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis y después vamos a atender a todas las preguntas que puedan ir surgiendo. La conexión con el alma, todos estamos conectados con el alma. Es más, no es que estemos conectados con el alma, es que somos un alma que está en un cuerpo físico. Entonces, ahora bien, ¿cuál sería aquí el problema? ¿Somos conscientes o inconscientes de esa conexión con el alma? ¿Somos conscientes o inconscientes de que somos un alma que ha tomado un cuerpo físico para tener una experiencia en esta realidad? Y luego, otro tema importante, ¿qué es el alma? En sí, ¿qué es el alma? Haciendo una síntesis muy depurada, es una energía que tiene una función. Esta energía tiene una función que, si la conocemos, la función que tiene nuestra alma, es otro mundo a no conocerla. Entonces, ¿qué importante es? No solo conectar con el alma, sabernos alma, sino escuchar al alma. Creo que uno de los mayores problemas que tenemos en la humanidad es que no se escucha al alma. Es la raíz de muchos de los problemas. ¿Y cuál es el problema de por qué no escuchamos al alma? Es un problema y al mismo tiempo es una gran oportunidad. Y es nuestra mente, nuestra bina, como se le diría desde la Cábala. La mente puede ser un instrumento de gran ayuda para el propósito de nuestra alma y para la escucha de nuestra alma, o puede ser un gran obstáculo. ¿De qué depende? Depende de cómo esté nuestra mente, de cómo conozcamos nuestro mecanismo mental, de si es dogmática, rígida, encasillada, de si la mente se ha creído ser la dueña de tu historia de vida. Es muy sencillo, puedes saberlo muy fácil. Si le dices a tu mente que se calle y se calla, tú eres la dueña. Si no, ella te domina a ti. Entonces, la mente es un mecanismo maravilloso. Hay filosofías y métodos, terapias que dicen de hay que matar el ego. No, ni el ego ni la mente. Nos ayuda muchísimo a todo en esta vida. Es de gran valor y de gran ayuda. Pero evidentemente tiene que ocupar su lugar. Porque la mente también es una energía que tiene una función, y su función es servir al alma, es estar al servicio del alma para que el alma pueda llevar a cabo su propósito en esta vida, su misión de vida. Entonces, os quiero poner un ejemplo, que además es un ejemplo que ya se puso ocho siglos, creo, antes de Cristo, y un personaje místico hindú, que no recuerdo su nombre, son difíciles a veces de pronunciar. Luego también en el siglo I y II después de Cristo, Filón de Alejandría también hizo este símil, y a partir de ahí hay muchos filósofos y personajes que han cogido este símbolo que os voy a trasladar. Y es un carruaje, un coche de caballos, un carruaje y un cochero. Entonces, aquí se enlazó y se hizo una similitud con el carruaje de caballos, el cuerpo físico, los caballos, las emociones, el cochero, nuestra mente. ¿Y dónde está nuestra alma? Dentro de la carroza, dentro del carruaje, ahí está nuestra alma. Y es quien va a donde tiene que ir, porque ha venido a ser quien es. Y si no sabemos quién es, no sabemos dónde vamos ni no sabemos dónde hay que llevarla. Entonces, cuando el cochero, que es la mente, toma el bagaje de nuestra vida y se cree que es el dueño de todo y es el que dirige y el que hace y el que deshace, el que va sentado en la carroza, esa energía que es nuestra alma, que va sentada en la carroza, que tiene que hacer lo que tiene que hacer, que tiene que llegar a donde haya de llegar, nunca llega. Y es más, depende también de nuestro cochero, de nuestra mente, cómo trate a esos caballos. Los trata bien, los alimenta, los hidrata, los deja correr a campo abierto cuando es necesario para que luego también no echen ese carro por un pedregal y se rompa alguna rueda, que muchas veces nos pasa al cuerpo físico, ¿no? Cuando no estamos alineados. Entonces ese cochero, nuestra mente, tiene que tener la humildad de girarse hacia atrás, mirar al carruaje y decirle: alma, ¿hacia dónde vamos? Dime, ¿a dónde he de llevarte? ¿Qué hemos de hacer? La mente es súper valiosa. Sin ese cochero, el alma no podría salir ahí a llevar ese carruaje. Entonces, hay que darle un buen abrazo a nuestra mente, hay que darle las gracias y hay que hacerla sentir realmente que tiene una gran función en sinergia con nuestra alma, con nuestro cuerpo y nuestras emociones. Lo que ha pasado en la humanidad, creo, a veces yo lo relaciono como con un reloj. Somos un mecanismo que tiene muchas partes: cuerpo físico, emocional, mental, espiritual. Y hemos hecho como con un reloj que lo hemos abierto y para ver cómo funciona, para ver qué pieza hay por aquí y por allá y poder comprender cómo funciona cada pieza, y se nos ha olvidado montarlo. Se nos ha olvidado montarlo y ahora estamos intentando mirar la hora y el reloj no nos da la hora. No nos da la hora porque no lo hemos vuelto a montar. Una vez que nos analizamos, que vemos qué tal, hay que volver a montar todas esas piezas, hay que entrar en conexión alineados, hay que dar ese espacio dentro nuestro de comprensión de que cada una de nuestras partes tiene una función. Y nada es más que nada, ni menos que nada. Cada una tiene su función. Sí es cierto que el cuerpo físico, emociones, mente, se va a quedar aquí en la Tierra una vez que morimos y dejamos el cuerpo físico. El alma, la neshama, lo que llaman en Kábala, sigue su viaje y sigue su vida, no queda aquí. Hay otras partes que sí quedan aquí porque también se han tomado de aquí. Entonces esto es fundamental, que tengamos en cuenta la importancia de la alineación de todas nuestras partes para funcionar en sinergia y poder ir avanzando hacia las otras partes que pongo aquí en esta charla, que es la alta vibración, que es a donde vamos ahora. Aquí también hay muchas confusiones, y el propósito de vida. Porque si no estamos alineados, si no escuchamos a nuestra alma, no vamos a poder hacer todo lo demás. Y si creemos que estamos en una alta vibración sin haber escuchado a nuestra alma, sin haberla atendido y sin estar haciendo lo que hemos de hacer para el propósito que ya viene a desempeñar, difícilmente estamos en una alta vibración. En todo caso, estamos autoengañándonos. Y muchas veces confundimos y creemos que la alta vibración es estar en luz, en luz, en luz. ¡Ay, esta luz! Meditar y luz, meditar y luz. No. Una alta vibración se consigue cuando uno va descubriendo sus sombras y va iluminando sus sombras, que es que veo mis sombras, reconozco mis sombras e integro mis sombras. En la medida que yo voy reconociendo e integrando mis sombras, en esa medida yo puedo elevar mi vibración, porque puedo ampliar mi nivel de conciencia. Entonces, no podemos confundir. De hecho, el otro día, os voy a poner una imagen que me pasó el otro día a mi sobrino, me pasaba una imagen muy simbólica de esto, ¿no? Que como que alguien llega al cielo y entonces se ven unos cuerpos como metidos en el fango y entonces intentan sacar la mano, sacar el pie, y le dice uno al otro, le dice, ¿qué ha pasado con esta gente? ¿Qué le ha pasado? Dice, estaban todo el día en meditación con la luz, somos luz, somos luz, y no afrontaron ni integraron sus sombras. Entonces, lo que no podemos confundir es alta vibración solo con luz, sin hacer el trabajo de fondo, sin hacer el trabajo de indagación, sin hacer el trabajo de profundidad, de descubrirnos, de conocernos y de ver nuestras sombras. Entonces ahí sí que podemos ir elevando nuestro nivel de conciencia y nuestra vibración y hacerla más elevada. Agradecer, por supuesto, siempre para elevar la vibración, agradecer, tener una fuerte emuná y flexible. Emuná es confianza, confianza en la práctica, no es una fe. No es una creencia de que creo porque lo dicen, si es una fe ciega, ¿no? La emuná, con flexibilidad y fuerza, es una confianza plena en el proceso de la vida y en nosotros mismos. Entonces, eso ayuda a elevar nuestra vibración tremendamente y, por supuesto, entrar en contacto con la función de nuestra alma, estar alineados ahí en ese propósito que en realidad... ¿Qué puedo hacer yo para conocer mi propósito de vida? Porque seguro que aquí hay alguna pregunta que me decís, ¿qué podemos hacer para...? Porque yo quiero saber cuál es mi propósito de vida. Pues ponte a hacer. Hemos de dejar de pensar y hacer lo que hemos de hacer. Vamos a indagar. Si ya tienes una inquietud de saber cuál es tu propósito de vida, estás en el camino. Esto decía un gran cabalista, Sharon Sharavi. Si te preguntas, ¿cuál es el camino? ¿Cómo puedo llegar al camino? ¿Qué puedo hacer para tomar el camino? Ya estás en el camino, así que enhorabuena. Podemos hacer, yo lo que siempre digo es un autoconocimiento, autoindagación y autoconocimiento. Hay muchos métodos, terapias. Yo sugiero la cábala, que es muy buena, o un método que sea psicocorporal, que vaya desde la parte más física del cuerpo a la parte más espiritual del alma, que trabaje todos los cuerpos, porque desde ahí es mucho más sencillo. Y más que nada, no es que sea más sencillo, es que evitamos autoengaños, porque la mente es una experta en autoengaños. Si nos descuidamos a la más mínima, sobre todo las mentes, cuanto más inteligentes, más refinadas son en sus autoengaños. Y a veces nos autoengañamos sin darnos cuenta, pero bueno, luego nos viene el zasca y cuenta sí que nos damos del autoengaño que hemos tenido ahí. Así que bueno, en síntesis, todos sufrimos de alguna manera, el alma sufre muchísimo si todas nuestras partes no están conectadas para llevar a cabo la función de nuestra alma. El alma sufre mucho cuando estamos en contradicción. Y a veces nuestra mente es un gran obstáculo para nuestra alma. Y es como si tuviera mis manos cogidas y esta parte tirara para la derecha y esta parte para la izquierda. Esta tensión que yo haría aquí me desgastaría, me agotaría, me hundiría en una apatía tremenda. Esa tensión agotaría todas mis energías. Entonces hay que darle mucho amor a nuestra mente, hay que comprender que tiene muchos miedos, porque nuestra mente se mueve en zonas de seguridad, busca resultados, busca seguridad y busca zonas de confort. No quiere crecer, porque crecer significa cambio, crecer significa desequilibrio. Las energías se van a desequilibrar para tener que volverlas a equilibrar en una manera diferente. La mente no quiere esto, se resiste a esto. Sin embargo, el alma es lo que necesita. El alma vino a crecer, vino a aprender, vino a traspasar límites. Y la mente está constantemente poniéndonos límites, poniéndonos trabas, no escuchando a nuestra alma. Entonces, pues bueno, hay que darle mucho amor a nuestra mente para que se relaje, trasladarle confianza, trasladarle cariño, decirle no pasa nada, tranquila, vamos a estar bien, tu parte la vas a hacer bien, va a haber un cambio, pero todo se irá reconfigurando porque estamos en crecimiento como la naturaleza. La naturaleza es crecimiento. Nosotros somos naturaleza. No podemos quedarnos aquí así aplastados porque si no sufrimos tremendamente. Y cuando una persona entra en sufrimiento, aunque no sea un sufrimiento existencial, que a veces esto también se da, un sufrimiento existencial, pero cuando la persona entra en sufrimiento es justamente por esto, porque no estamos escuchando nuestra alma. Y es fundamental, es una parte tan importante que es la que ha venido aquí a hacer el trabajo. Y es como que nos hemos olvidado de ella en esta vorágine de la materialidad y de conseguir un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor coche, que está muy bien, todo esto está muy bien, pero no nos olvidemos de nuestra parte espiritual, porque la parte espiritual es la que está haciendo que la humanidad realmente crezca en unidad, en cooperación. La mente divide, separa, secciona, el alma une, ama, nos recuerda a cada instante que somos uno. Que no perdamos de vista que somos uno y que cuando yo estoy haciendo algo a un otro, ese un otro es una parte de mí en un nivel elevado de conciencia. Entonces, qué importante escuchar al alma y cuestionarnos qué propósito de vida tiene mi alma. ¿Lo que hago, lo que estoy haciendo, me acerca a mi propósito de vida como alma o me aleja de ello? El alma vino a ser lo que es. Y si uno no sabe lo que es, no sabe hacia dónde va. Y estas palabras las escucho constantemente a mi maestro de cábala, Mario Sabán, y es que es una gran verdad. Entonces yo animo, y es mi interés y es mi ímpetu en esta charla, a que escuchemos al alma, que escuchemos esa parte nuestra intuitiva, que normalmente en muchas ocasiones no le hacemos caso, que la escuchamos a veces como un susurro y enseguida la mente viene y dice no, ¿pero qué dices? Eso no puede ser así. No, nos bloquea la conexión. Entonces, tener la habilidad de decirle a nuestra mente, tranquila, no te preocupes, vamos a escuchar al alma, vamos a ver qué tiene para decirnos, te voy a escuchar a ti también. Ser ahí esa observadora, ese observador, que va haciendo esa mediación entre el alma y la mente para que entren en una buena sinergia, en una buena comunicación, no solamente mente y alma, sino en todas nuestras dimensiones, como en la cábala vemos muy claramente en el árbol de la vida, en las 10 dimensiones, cómo podemos atender y escuchar a cada una de nuestras dimensiones para ver dónde hay más energía, menos energía, dónde hay un desequilibrio para poderlo corregir, dónde tenemos un exceso o un defecto para poder tener un balanceo constante, armonioso y poder seguir avanzando hacia nuestro propósito de vida, que es el propósito de nuestra alma y que es el que hemos de escuchar y llevar a cabo. Leonor, gracias por esto que nos traes, porque ha sido maravilloso, nos traes muchas lucecitas que nos sirven de referencia para saber no únicamente a dónde queremos ir, sino en dónde estamos, por dónde podemos empezar este camino. Hay varias preguntitas por el chat, yo quiero traer una. Vamos, acá está de Diana Gómez, ella nos habla desde Colombia y nos dice, quiero saber por qué no disfruto de la vida. Fíjate la carga que trae esta pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a Diana, para que su vida empiece a sonar diferente? Qué buena pregunta, Diana. Gracias por ese atrevimiento, ¿no? De decir qué puedo hacer, por qué no disfruto de la vida. Es porque falta conexión con el alma. Cuando no es que falte conexión con el alma, no me cabe duda que estás muy conectada con tu alma, pero escúchala. Escucha a tu alma, conecta con la voz de tu alma, escúchala y mira a ver tu alma qué necesita hacer. Porque cuando uno está sufriendo es porque es un sufrimiento también del alma, porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, porque no estamos en el camino del desarrollo evolutivo de nuestra alma, porque no estamos en el propósito. Entonces, seguro que tienes una parte de ti muy intuitiva. Escúchate, Diana, date el espacio. Mira, a través de una meditación, a través de hacer puntualmente algún tipo de terapia, yo te aconsejaría pues ir, por ejemplo, a hacer una regresión para poder entrar en contacto con tu alma y escuchar a tu alma. En esa regresión, ver cuál es el camino para ti. Porque cuando uno entra en contacto con su alma y uno entra en contacto con el propósito de su vida, uno es feliz. Uno no es que no, ni el trabajo es trabajo. Uno se apasiona. Una nota que le apasiona todo lo que hace, que vibra con todo lo que hace. Entonces yo te invito a que puntualmente, si te lo puedes permitir, tengas una sesión o con una sesión de cábala, que pueda ver en tu árbol de la vida dónde puedes tener esa desarmonía, ese desequilibrio para poderlo ajustar y que puedas disfrutar de la vida ahí, que le des a tu alma en esta vida lo que el alma ha venido a hacer y que conectes con ese gozo de tu alma, que todo ser humano tenemos derecho a ello, no, necesidad de ello. No es un lujo, como a veces digo, es una necesidad conectar con el alma, con esa pasión de saber lo que hemos venido a hacer y ponernos manos a la obra. Mucho ánimo, Diana, mucho ánimo y a por ello, a por ello. Leonor, esta es una pregunta que se repite en los espacios y la quiero traer para compartir. Hablamos siempre de la alta vibración, de los niveles de conciencia. ¿Cómo podemos ser conscientes justamente de cómo vibramos, de en dónde estamos? No únicamente decir, ay, yo quisiera o cómo hacer, sino asumir genuinamente en dónde estoy ahora. Qué bueno, qué buena pregunta. Muchas gracias. Muy buenísima pregunta. Pues es muy fácil saber dónde estamos, porque solamente tenemos que hacer como una atención, prestar una atención y una observación a cómo están nuestras emociones y cómo está nuestra mente. Según cómo esté nuestra mente y nuestras emociones, así vamos a estar nosotros. Entonces, para que no se quede un poquito en el aire, voy a poneros un ejemplo de cuando una persona está como muy conectada, cuando una persona está en una alta vibración, una persona no está en la queja, no se queja de nada. Hay un problema y mira a ver qué puede hacer para resolverlo. Llega hasta donde puede llegar y donde ya no puede llegar a más, lo suelta en la vida o a quien le corresponda esa responsabilidad. Pero no es una persona que está en la queja, no se queja nunca, resuelve cuando hay un problema. Es una persona que está en paz. Una persona de alta vibración está en paz, está en alegría, está en gratitud. Una persona de baja vibración, pues esto, está en la queja, está en bucle mental. Una persona que está en baja vibración, por ejemplo, es cuando una persona le da mil vueltas a las cosas y bumba, bumba, bumba, y no puede dormir, tiene insomnio, tiene ansiedad. Una persona en ansiedad tiene una vibración muy baja, entonces necesita elevar la vibración. ¿Qué necesita? Autoconocerse. Necesita darse cuenta qué te ha hecho crearte esta ansiedad. Es que a veces queremos, Fairuz, queremos que todo se resuelva con una chispita, con una varita mágica. Queremos que suceda el milagro y esto no es un milagro. Esto es un camino de mediano y largo plazo, de autoconocimiento, de autoindagación, de saber para qué hago lo que hago. ¿Qué pasa que me irrito con esto? ¿Por qué me molesta aquello? ¿Hoy qué pasa que me he entristecido? No sé por qué estoy triste, pues voy a ver por qué me he entristecido. Voy a conocer las partes de mí, voy a ver cómo opero en este contexto de realidad y voy a ver los recursos que tengo y cómo puedo hacer que con los recursos que tenga mi vida cobre un mayor sentido y cómo puedo hacer que mi conciencia se amplíe para que yo pueda ver una mayor cantidad de recursos, porque los recursos que tenemos son infinitos. Pero nuestra mente pone un límite y vamos a sentir que tenemos recursos hasta donde nuestra mente ha podido llegar. Pero la mente también puede abrir esos límites. Entonces, que podamos darnos esa observación, esa atención, ese cariño a nosotros mismos, que nos dediquemos tiempo con amor para conocernos. Y en ese autoconocimiento vamos a ir expandiéndonos y vamos a poder conocer cuando estamos en una vibración más elevada que tiene que ver con el amor, con la alegría, con la aceptación, no resignación, aceptación, pero que tiene que ver también con la responsabilidad. Esto es importante. Una alta vibración tiene una gran responsabilidad y no puedo ir señalando al otro de tú porque tú me has hecho esto, porque tú me has hecho lo otro. Cuando yo señalo a un otro, señalo a un otro desde una baja vibración. Una persona que tiene una vibración elevada no señala a otro, mira a ver qué puede aprender de ello. Está en un constante aprendizaje y ese constante aprendizaje hace que los límites de la mente se sigan expandiendo y uno siga viendo recursos nuevos. Muchísimas gracias, Leonor. Ha sido hermosísimo compartir todo esto con toda la comunidad de Mindalia. Yo quiero, por favor, te invito a que nos hables de tu libro. Bueno, mi libro, Alma, Verdad y Propósito, pues es un libro que trata un poco también de todo esto. Tiene que ver con el contacto con nuestra alma a través del libro Te Ayudo a Conectar con tu Alma, a escuchar tu verdad, a salir de los autoengaños propios para poder descubrir el propósito por el que estamos aquí, por el que nuestra alma está aquí y andar el camino y la misión de vida. Este libro además lleva 18 vídeos internos para ayudar en algunos capítulos y puedes encontrarlo aquí en España, pues en tu librería de barrio más cercana, lo puedes solicitar, o en grandes librerías como FNAC o la Casa del Libro. Y si estás fuera del país, fuera de España, pues lo puedes encontrar a través de Amazon, poniendo mi nombre de autora, Leonor Mota, pues te van a aparecer mis dos libros, este y La Muerte Maestra de la Vida. Gracias, Jairo. Muchas gracias, Leonor. Ya lo saben todos. De todas maneras, les recuerdo que aquí debajo, en la descripción del video, van a encontrar todos los enlaces de contacto, nada más para hacer clic y ponerse en contacto con Leonor o conseguir el libro. Quiero hablar o quiero ir con las preguntitas ya, porque son muchísimas, pero antes les quiero hacer la invitación a un especial que vamos a estar teniendo, El Poder del Amor, para el mes de febrero. Así que lo vemos y ya volvemos. De vuelta con Leonor y vamos a ir con las preguntitas para que podamos responderlas todas. Ella es Nera desde México y nos pregunta cómo nos responde nuestra alma, más cuando es la misma alma que está muy triste. No entendí bien la pregunta, Fairuz. ¿Cómo nos responde nuestra alma cuando dice que está triste? Cuando nos responde que está triste. ¿Cómo nos responde nuestra alma? Sobre todo cuando es el alma que está muy triste. Bueno, evidentemente si el alma está triste es porque no estamos en el camino de nuestra misión de alma, de nuestro propósito de vida. Entonces a veces sí es verdad que el alma está ahí triste porque ha venido a hacer lo que tiene que hacer, ha venido a ser quien es, no puede ser otra cosa, no es lo mismo que nuestra mente puede ser cualquier cosa, se crea un personaje y se cree que es ese personaje y puede ser ese personaje. Nuestra alma tiene un grado de honestidad que no puede ser otra cosa que lo que ella es. Entonces, si está triste es porque hay que escucharla, hay que ver de dónde nace esa tristeza y ver si realmente la tristeza es de nuestra alma o pudiera ser también que fuera de nuestra niña interior, que a veces esto como es también sentido en las emociones, puede ser que nos creamos que es una tristeza del alma, es de nuestra niña interior, y entonces ahí hay que hacer un trabajo con nuestra niña interior, hay que hacer un trabajo también pues, con el transgeneracional, hay que hacer un trabajo con las parcelas más prioritarias personales para prepararnos bien y tener todo eso un poco sano para tomar ya el propósito de nuestra alma y poder avanzar con ello. Y si es del alma la tristeza, pues escuchemos, sea de dónde venga esa tristeza, yo siempre digo, cuando hay una tristeza, pregúntale, si tuvieras voz, ¿qué me dirías? Y te lo dirá. Gracias, Leonor, por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta de Gloria Álvarez. Ella quiere saber sobre técnicas amables para ir meditando con facilidad. Y es desde Chile. Muchas gracias, Gloria, por tu pregunta desde Chile. Amo Chile. Un abrazo para todos. Pues vamos a ver, amable, mira, lo fundamental Leonor, y importante es que sea algo que encaje. Leonor, contigo. ¿Me escuchas? Hay como muchas formas de meditar y tantas como personas hay en el mundo. Entonces tiene que ser un... Hemos perdido a Leonor, pero ya mismo está intentando ingresar nuevamente. Gracias a todos los que nos están acompañando allí, ya lo vamos a resolver. Muchísimas gracias por la paciencia y aquí la tenemos de vuelta. Leonor, ya está. Gracias por acompañarnos nuevamente. No, gracias a vosotros. Sí, no sé qué ha podido pasar ahí, pero bueno, estábamos con la meditación contestándole a Gloria, no sé lo que se habrá escuchado, pero bueno, te estaba diciendo, Gloria, que lo importante es que tú conectes con una meditación que para ti sea amable, porque hay tantas formas de meditar como personas sabemos en el mundo. Entonces, lo importante de todo es que a ti te apasione ir a meditar, que esa forma de meditar a ti te entusiasme, te alegre el alma, diga, estoy deseando que llegue el momento para meditar porque me pongo la meditación a esta hora, o mira, no me pongo una hora porque yo soy de meditar cuando yo lo siento, pues perfecto. Hay muchísimas multitud de formas de meditar y yo te invito a que tú encuentres aquella que resuene más contigo y aquella que tú vayas a hacer con mayor pasión. Esa será tu forma de meditar. Yo cuando medito lo hago así, medito porque realmente siento que me apasiona hacer esto y puedo meditar de una manera, de otra o no meditar, pero que te apasione, esto es fundamental, que lo disfrutes, Gloria, que lo disfrutes. Gracias, Leonor. Vamos a ir con una pregunta de María Cerón. Ella quiere saber si para escuchar el alma tenemos que estar en paz. Y nos pregunta, en esta sociedad agitada, ¿cómo podemos alcanzar la paz? Qué buena pregunta, María. María Cerón, qué muy buena, buenísima pregunta. Pues mira, al hilo de tu pregunta voy a comentar algo que creo que no he comentado. Y es que hay como dos fases en el desarrollo humano, espiritual. Hay como, podríamos señalizar como dos fases. Hay una primera fase que cuando entramos en contacto con esa paz, y hay otra segunda fase que mucha gente se queda en esa primera fase y dice, bueno, yo ya he encontrado la paz, yo estoy en paz, yo estoy bien, aquí me quedo y ya está. Y entonces uno no lleva a cabo el propósito de vida, del alma, porque cuando uno llega a esa paz, entonces es cuando realmente está preparado como yo digo, en un escalón superior para poder llevar a cabo el propósito del alma. Entonces, ¿cómo entrar en paz? Pues hay que amar mucho a nuestra mente, María. Hay que darle de abrazos a nuestra mente, porque el no tener paz es un problema de nuestra mente, es de la Biná. Entra a veces en bucle, quiere controlar, quiere moverse en la zona de seguridad, quiere controlarlo todo, quiere que las cosas sean como uno quiere que sean. Cree que puede controlar y gasta mucha energía, entonces tiene al mismo tiempo el temor de que las cosas sucedan de otra forma, no estás a gusto con esto, es un problema de la vina. En Kábala te diría, pues ahí tiene demasiada energía la vina y quizás pues hay que balancear a la jodma, hay que ir a la intuición. Yo te diría que a una persona que para encontrar la paz tienes que ir a la intuición, tienes que escuchar al alma. Aunque sientas que no hay la suficientemente paz como para escuchar al alma, esto es una excusa de nuestra mente que nos pone muchas veces esa traba para no escuchar al alma. Entonces la mente dice, ¿pero cómo vas a escuchar al alma? Tú eso no lo puedes hacer. ¿Tú vas a escuchar al alma? Venga, Leonor te está contando esta historia, pero tú esto no lo puedes hacer. Tú no vas a escuchar al alma. ¿Tú qué sabes qué es el alma? La mente tiene tanto miedo de crecer, tiene tanto miedo al cambio, tiene tanto temor al desarrollo y a la amplitud de los límites que intenta mantenerlos ahí. Entonces, pues tenemos que darle mucho amor para que no se ponga rígida, para que se flexibilice y para que no quiebre, y que esa escucha a nuestra intuición, a nuestra parte derecha del árbol, de Jodma, de Gesed, pues podamos atenderla un poquito más, esa parte derecha del árbol de la vida, que es la intuición. Entonces, fortaleciendo tu intuición. Fortalece tu intuición y sobre todo tu emuná, tu confianza en el proceso de la vida y tu confianza en ti misma, en el que los recursos que tú tienes, cuando pase lo que pase, harás lo que hayas de hacer de la mejor manera posible. Entonces confía, María, confía. Gracias, Leonor. Vamos a ir con una pregunta de Mari Carmen. Ella nos dice, el alma es muy sabia, ¿cómo aprender a escucharla? ¿Se puede hacer sin meditación? Mi mamá está muy malita y yo cuando la visito le hablo a su alma. Qué bueno que cuando la visitas a tu madre le hablas a su alma. Bueno, es la comunicación más directa que existe, más sagrada, más auténtica y más genuina. No hay palabras que puedan decirse más auténticas que un contacto a través del alma. Y eso es maravilloso, que puedas entrar en contacto con tu madre a través de ahí. Y te animo a seguir haciéndolo, porque eso es maravilloso. Lo que pasa es que no tenemos mucho bagaje, no nos han enseñado a hacer esto. Esto es como algo nuevo de unas décadas, pero no nos han enseñado a escuchar al alma, a atender al alma, a atender nuestra parte intuitiva, a sentir que cuando hablamos con alguien en silencio y sin palabras, también podemos comunicarnos con una caricia en la mano, con una mirada a los ojos. Hay tantas formas de comunicarnos sin palabras que son tan auténticas, y ese es el lenguaje simbólico del alma. Cuando intentamos trasladar la información a través de las palabras, muchas veces distorsionamos el mensaje y el mensaje se queda como a veces ambiguo, raro, difuso. Y cuando lo hacemos desde el corazón, en ese silencio, es precioso. O sea que maravilloso que te comuniques así con tu madre a través del alma, con palabras y sin palabras. Ánimo y a seguir haciéndolo. Muchísimas gracias, Leonor. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Llegamos al final de este espacio maravilloso. Me encantó compartir contigo y con todas las personas que están allí, que nos dejaron sus mensajitos, sus preguntas en el chat. Les recuerdo que este directo va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo, escucharlo, compartirlo las veces que quieran para que tenga que llegar esta información a todas esas personas que necesiten escucharla. Leonor, te invito entonces a que cierres este espacio con broche de oro para toda la comunidad de Mindalia. Muchísimas gracias, Fairuz, a ti y a toda la comunidad de Mindalia por esta labor tan, tan hermosa y tan bonita que hacéis. Yo cerraría este directo animando a todas las personas desde el corazón del alma a que escuchen a su alma, que están conectadas, nadie está desconectada de su alma, estamos todos conectados, otra cosa es que escuchemos al alma, que tengamos en cuenta su propósito de vida, que está aquí para hacer lo que tiene que hacer, que no puede ser otra cosa que ser lo que es y que lo hagamos con pasión, alegría, amor y mucha confianza en el proceso de la vida y en nosotros mismos. Gracias. Muchas gracias, Leonor. Y les recuerdo a todos que todavía hay más entrevistas para este tercer día de Congreso Descubre y Logra tu Propósito. Así que atentos todos allí a nuestro canal, no se lo pueden perder. Un abrazo grande y hasta la próxima.